podcast de noticias. El jueves, el Espacio Cultural Durazno fue escenario del cierre anual de cursos del Taller de Artes Plásticas Maestro Ernesto Giordano. La exposición puede visitarse hasta este domingo de 18:30 a 21:30 horas. La propuesta combinó artes visuales y música en vivo. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, dirigida por el maestro Guillermo Moreno, ofreció un concierto especial que incluyó un reconocimiento a Johnny Rodríguez por su aporte como mimo en distintas presentaciones de la Sinfónica. Además, se proyectó el documental Origen e Historia del Taller de Artes Plásticas. La docente Valeria Almada destacó el trabajo realizado con niños de entre 4 y 9 años y con un grupo de adultos de pintura decorativa. Por su parte, el profesor Leonardo Aldama explicó que la muestra busca abrir el taller a la comunidad y convertir el cierre en una verdadera fiesta, un espacio de encuentro con las familias y de celebración del trabajo compartido.